Estás escuchando Dark Machine. Estoy acá en Dark Machine, en nuestra sección El Disco Invitado, en el cual en esta ocasión tenemos al DJ Starfucker, que se repite el plato por ser la persona que nos subió el rating la última vez que apareció. Sigamos con Ministry, amigo Cesario. Bueno, contarte un par de cosas acerca del disco que son muy interesantes. Lo primero es que tras el éxito del single Jesus Build My Hot Road de Ministry, Ministry pasa de la escena underground a un público totalmente distinto. MTV no se cansó de rotar el video, muchos festivales tuvieron como cabeza de cartel a la banda, por lo cual es sin duda el álbum más exitoso a nivel comercial. Existe un antes y un después de este disco. ¿Por qué ese nivel comercial? O sea, lo que estaba comentando era que, bueno, MTV se dedicó a pasar el video de Jesus with My Hot Road un millón de veces. Sí. Por lo cual, obviamente, Ministry se abre un público totalmente distinto. Transversal, que ya era... Sí. O sea, Jürgensen recuerda en muchas entrevistas que al principio tocaban para 400, 500 personas. Y después del lanzamiento del disco tocaban en festivales para 20.000 personas. Después encabezaba los afiches. Exacto. Y además que como que hubo un momento que Ministry era como sinónimo de industrial. Y para la gente que no conocía mucho el industrial, lo único que le sonaba industrial era Ministry. No había otra banda más que era esa. Entonces como que pasó a ser como lo mismo. A pesar de que Ministry no llegó a los niveles de Nanny Snell y Marilyn Manson en cuanto a publicidad. Pero sí fue la puerta que abrió. Yo creo que él abrió la puerta y él se quedó parado ahí en el marco. Me da la impresión que se quedó parado en el marco de la puerta. No quiso traspasar el umbral y ser como una mega banda. Exacto. Me da la impresión porque tenía todos los datos y todo el cuento musical lo tenía para el pasado. Si estando ahí en contra a Bush y todo el tema, que después se rayó con el tema ahí. No, el tipo después rayó porque primero fue con el papá. Exacto. Claro, bueno, de hecho, en este disco en particular es donde comienza es como ese odio intrínseco contra la familia Butch. De hecho, hay varias canciones que están plagadas de fragmentos de discursos de Butch padre. Sí. Este disco sale en plena Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo. Por lo cual está repleto de mensajes en relación a política, a religión y economía. De ahí en adelante, como bien decía César, esto se transformó en... el tema de Ministry. Los últimos tres discos de Ministry son absolutamente ligados. Exacto. Sí, después siguió con el hijo. Exacto. Siguió con el hijo. O sea, desde este punto, desde el año 92 en adelante, Ministry fija absolutamente su temática en temas políticos y de contingencia. ¿Y eso qué crees tú que, o sea, según tu opinión, como que aportó a la banda o fue algo que lo hizo como encasillarse? Un retroceso. O no avanzar. O quedó pegado ahí. Yo creo que Jürgensen hizo algo muy interesante que se relaciona al hecho de tratar de dar a entender de que no todo el pueblo estadounidense era el pueblo que nosotros podíamos observar a través de los medios de comunicación. Tenemos que recordar que Jürgensen no es estadounidense. No, señores. Es cubano. Madre y padre cubano. Sí, señor. Él es nacido en Cuba. Exacto. Y él después emigró a Estados Unidos. Emigra a Estados Unidos. En un botecillo. No es nada raro ver en muchas fotografías a la banda tocando en vivo con banderas de Cuba. En la espalda. ¿Qué pasa con el disco? El disco, aparte de estar repleto de todo este mensaje político, está repleto también de mensajes religiosos. Sí. Hay una cantidad de fragmentos sacados de películas de terror, de ciencia ficción, impresionantes. Y el otro tema que se toca muy de manera cruda es el tema de la drogadicción y el alcoholismo, que es un tema que tiene mucho de referencia personal. Jürgensen es un tipo que ha pasado por procesos relacionados a la droga y al alcohol bastante duros. Muy fuerte, sobre todo al alcohol. Exacto. El tipo es un alcoholizado al máximo y su padre es un alcohólico. Uh-huh. Para este disco, la formación habitual de Ministry que habíamos conocido durante los 80 pasa a modificarse drásticamente. Esta vez tenemos dos guitarristas, por lo cual el sonido que ya escuchamos es algo totalmente distinto. Estuvo William Refrain también ahí. Exacto. Estuvo William Refrain. Él estuvo de gira durante años con Ministry. Pero siempre fue, no sé si está incluido en los álbumes, estaba nunca como invitado. Exacto. Era un invitado. Él era como de los músicos anexos. Anexo. A pesar de que tocaba en vivo siempre. Pero él tenía su banda, William Refrain tenía su banda que era Finny Tribe. Bueno, y los últimos años Bill Refrain ha tocado con bandas como KMFDM de manera fija. Claro. Nunca colaboró gente como de los Frontline Assembly o bandas de anteriores, ¿cierto? Hay un concierto en vivo que se llama En Case You Did Feel Like Showing Up. Exacto. Uh-huh. Y después hay un video que se llama The Terrible Mind to Sister Tate, que aparece Yellow Biafra haciendo su discurso en contra de la guerra, en contra de todo el cuento. Claro. Y ahí aparece Nick Ogre de Skinny Papi cantando junto a Jürgensen. Bueno, la canción Jesus Will Be My Hot Road es una canción coescrita por Jürgensen y el vocalista de Bad Cold Surfers, quien canta la canción. Sí. Y además está anotado en los créditos una de las personas que había trabajado con Frontline Assembly a finales de los 80. Por lo cual no es nada extraño el asumir que Ministry es una especie también como de... Colectivo. Ahí. O sea, siempre tuvo la cabeza al Jürgensen, uh-huh. pero... Que siempre tenía músico invitado. Tenía músico invitado, bien importante ahí en el Ministry. Hoy por hoy lo que tenemos como la última formación de Ministry tenía en su banda al bajista de Static X, al guitarrista de Prong. Era casi como el Dream Team del metal americano. Los Big Four. Qué buen nombre ese. Estaba bien bueno. Bueno, y en relación al disco hay algo muy curioso que se relaciona que el nombre, el Salmo 69, es una alusión, obviamente. A Crowley. Sí. Mucha gente piensa que se relaciona a la Biblia. Claro, y no tiene que ver con la Biblia. Y es una doble alusión. Primero. A la Biblia, pero también se relaciona al capítulo 69 del libro de las mentiras de Aleister Crowley. ¿Cuántas bandas hemos comentado en este programa que tienen alusión a este gran mago? Millones. De Gilbert C, I'm God. Hay un montón de bandas que... Karen 93, que tenía harta alusión a eso, sí. De hecho, Ministry, la primera vez que hace alusión a Crowley es en The Land of Brave of Honey. Uh-huh. En donde hay un fragmento de la voz de Crowley en uno de los temas, del disco. Años después repetirían lo mismo y harían una alusión absolutamente directa con este disco. Yeah. De hecho, el subtítulo del disco es The Way to Succeed and The Way to Suck X, que es algo que se pronuncia en la canción Psalm 69, que es el subtítulo. Del capítulo 69 del libro de las mentiras de Crowley. Las mentiras de Crowley. Exacto. Todo el mundo que ha visto la portada ha visto que hay un ángel dibujado y que abajo hay una palabra en griego. Uh-huh. Claro. Esa palabra en griego es... el título que originalmente Crowley le dio al libro. Que es como algo así como que la gente lo nombraba como Keano, algo así. Esa algo, palabra algo así era una palabra griega. Claro, que mucha gente pensó que el álbum se llamaba de esa forma y no tenía que ver con... Ahora, ¿qué significa esa palabra en español? Significa líder o la cabeza 69. O sea, estamos hablando que hay una relación más que directa. Hay una relación más que directa. Exacto. O sea, como que igual tenía una rama bien ocultista antes de pasarse de 100% a lo político. Yo creo que finalmente le terminó jugando en contra a Ministry el hecho de salir de la dosis en que estaba y marcarse en la política. Porque cuando uno se encasilla mucho en un tema... Sí. Ahora, si me pregunta a mí, yo creo que los tres últimos discos de Ministry son increíbles. No, bien, increíbles, sí, pero me refiero al hecho de que los que conocíamos a Ministry... Claro, obviamente hay una diferencia en el sonido muy grande. Los inicios, porque los inicios eran totalmente synth pop, más techno pop, pero con este álbum que estamos comentando ahora, yo creo que si hubiera seguido esa senda, yo creo que me ha marcado un precedente muy importante en cuanto a lo que es el metal. Claro, con el que queda claro que hay una mezcla. Sí. Después de este disco ya no es una mezcla, sino que es netamente metal. Es netamente metal, o sea, ya el tipo se pasó a ese lado, de hecho tiene guitarristas que son asiduos al metal. De esa escuela. Un cuento, claro. Y de hecho, Paul Baker se retiró, porque creo que tuvo problemas familiares, y se retiró de la banda en el Río Grande Blood, si no me equivoco. Un poco antes, en House of the Mole, sí. Ahí se retiró. Claramente los últimos años de Ministry son los años de Jürgensen a cargo. Sí, claro. Porque el lado oscuro de la cuchara es un disco que ya tenía unos cambios importantes, ya se estaba pasando para el lado del metal, pero los últimos discos que... Yo creo que el disco que define bien la última etapa de Ministry es Philpick, el disco posterior a Psalm 69. De ahí en adelante queda claro que es una banda de metal, más que una banda que realice crossover entre electrónica y guitarra. Ya fue dejando la electrónica un poco de lado. Exacto. Y metiendo más guitarras duras. Y para los fans de su primera etapa, igual como que esa parte como que afectó un poco. O sea, yo le perdí un poco la pisada a Ministry, en parte por eso también. Mira, yo le perdí la pisada. Bueno, lo que pasa es que ustedes, como seguidores de Butch, se sintieron muy afectados. Claro, puede ser el tema. Yo creo que el tema más importante es de que el tipo siguió haciendo música a pesar de que se fue el gran bajista que tenía. Que mucha gente pensaba que Ministry se acababa, desaparecía, porque el tipo era un aporte muy grande a Ministry, pero él continuó y llevó su proyecto donde él quería, en el fondo. Sí, yo creo que fue alejarse un poco de la electrónica, de la electrónica, del crossover, y el lado más metal. Exacto. Ahora hay una crítica bien fuerte en relación a lo que hace Ministry en los últimos años. Hay mucha gente que fanática de Ministry que asume que si bien la banda partió con matices bien new wave y synth pop, a la hora de terminar haciendo una banda de metal también cayó en algo mucho más obvio. ¿Por qué? Porque si Sam 69 es el disco más exitoso a nivel comercial, se preveía que no iban a dar paso atrás para volver a la experimentación electrónica, sino que iban a seguir obviamente dándole un poco a eso. Claro. Ahora si me preguntas a mí, a como fanático de Ministry, vamos a ver feliz. qué está pensando Jürgensen en ese aspecto, ¿eh? Porque bueno, Jürgensen es un tipo que tiene 40 proyectos paralelos. Y nos quedaríamos cortos, ¿eh? Porque el tipo ha participado hasta en Pigface, que es una multinacional. Uh-huh. Un colectivo artístico. Sí. Ha estado un montón de bandas que y tiene su propio sello, que es Luxapan. Sí. Y City Planet, que es un disco que inauguró, o sea, una disquera que inauguró hace poco. Curiosamente, Jürgensen se rió un poco a la hora que le preguntan que por qué Ministry cesó sus actividades musicales. Uh-huh. Y él dice que lamentablemente no puede tener más de 10 discos en un año, porque ya obviamente tiene tiempo para 9, no para 10. O sea que por un lado critica el cuento norteamericano, pero él, exacto, lo sigue al pie de la letra. Bueno, pero también es interesante cuando la crítica viene de adentro. Sí, sí. Lo cual es muy interesante también. Ahora, claramente... Y lo lamentable de todo esto es de que nunca pudimos tener a Ministry... Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, nunca pudimos tener a Ministry acá. Eso es como lo más lamentable. Yo creo que es una de las bandas que falta que haya venido. Que ahí vamos a tener un junto público... Junto con varias más también. No, y ahí vamos a tener un público transversal, que va a estar un montón de gente que escucha electro y va a estar un montón de gente que escucha metal. Exacto. Van a estar reunidas en un solo lugar, así bueno, que... Bueno, así como cuando hablamos del disco Nine Inch Nails citamos muchas alusiones cinematográficas, con este disco se puede hacer exactamente lo mismo. Este disco del 92 es el disco que da pie a la existencia de bandas más populares como Nine Inch Nails o Ministry. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema llamado Sam 69, que es el tema que da título al álbum, repleto de alusiones a películas de terror, a películas de ciencia ficción. Podemos contar, entre otras cosas, que se incluyen diálogos de la película Suspiria de Dario Argento. Ya. También de la película Estados Alterados de Ken Russell. Películas bien ligadas al tema cristiano, analizados desde el punto de vista crítico. Crítico. Bueno, nos vamos con el segundo tema de Ministry, de Salmo 69, con el tema del mismo nombre, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Please be seated and open your prayer guides to the Book of Revelations, Psalm 69. Learning Psalm 16. Estás escuchando Dark Machine. Succeed and the way to suck eggs. Stop it! Estás escuchando Dark Machine. Eso fue Ministry con el tema Salmo 69, disco comentado por Starfucker. Nos da como para hablar largo, sección, ¿eh? El disco invitado. Creo que es uno de los discos de cabecera de muchas personas, sí, que están escuchando. ¿Quién va a venir invitado próximamente? ¿Le vaya a contar a la Mari que venga a hacer la vuelta? Sí, a la Mari la Cruz Sanguini. ¿Que nos traiga Dani la calle o algo así? Ahí vamos a ver qué nos va a traer, pero vamos a comentar con ella para que nos traiga un disquito ahí para comentar y algún dato. O también Ministro, también podría visitarnos también. Anda de corto de tiempo, ya le comenté yo. Porque hubo una reunión de pirateros del Persa el fin de semana. Acá, de los ex pirateros del Persa. Y no pudo tampoco ir. Y me dice que está complicado de tiempo, así que vamos a programar a Mariela primero y vamos a ver con el César, con el ministro más adelante. Y quizás la próxima semana, tengo que confirmarlo, nos dé una visita a las bandas Arian 1 y Bravo antes que se vayan a Europa. Que se vayan al Wake Gothic Treffen. Sí. Oye, y para cerrar, Cesario, ¿Qué nos puede contar de otra cosilla de Ministry? Bueno, no hay mucho que contar más allá de lo que ya conversamos. Obviamente podemos hablar de que la última etapa de la carrera de Ministry es netamente crítica social, política, religiosa, económica y todo lo demás. O sea, en el fondo es crítica. Absolutamente. Todo el rato. Una crítica, pura como crítica, te decía, crítica desde adentro, lo cual es muy interesante. Sí, es interesante en ese aspecto. A pesar de, como dijiste tú en un principio, él no es nacido en Norteamérica. Exacto. Ahora, lo curioso del disco es lo que mencionábamos un rato, la repercusión. Un par de canciones acá estuvieron nominadas al Grammy. Sí. En la categoría de mejor banda de heavy metal. La rotación del TV fue constante. Sí. Categoría que ganó una vez Slayer. Exacto. Ministry fue cabeza de cartel de Lollapalooza 1992. Lollapalooza, 92. Y obviamente existe un antes y un después de este disco. Sí. No, Lollapalooza no es lo que fue. Fue invitado a los Fest. Ha estado metido en el tema y más mainstream. Yo creo que lo interesante de Jürgensen, que es un tipo que ha sabido desarrollar todo su punto de vista en varios otros proyectos, desde Revolting Cox a Lab. Continúa con Revolting Cox, sacó un álbum hace poquito y se rumorea lo mostramos. El retorno del Art. Sí. Lo cual sería bastante interesante. Eso también es como muy, muy, muy metal. Lars, sí, es como de bien hecho, metal. De hecho, tiene unos toques de punk bastante. Sí, tiene como unas mezclas punk entre medio, sí. Sería muy interesante ver cómo funciona eso y lo más probable es que de aquí a un año o dos años tengamos nuevamente. O sea, tenemos a Jürgensen y Ministry para rato, así que. Sí, absolutamente. Bueno. Ya que estábamos reunidos acá, Diego Starfucker y Pato Soto, quiero recordar un episodio particular de algunos años atrás. Mira, voy a hacer memoria. ¿De algunos la años? La fiesta se llamaba Les Innocents. Ya. Pista 2. Ya sé para dónde va. Electroindustrial. Escenario, Pato Soto en el suelo. No, pero partamos de antes, la previa. Bueno, ¿cómo fue? Yo recuerdo que iba bajando por la escalera de Blondie hacia la pista 2. Usted estaba conversando con el dueño de Blondie, que es Daniel Sánchez. Estábamos, pero estábamos mirando los dos. Estábamos mirando los dos desde arriba. Ya. Ustedes saben que César Mancilla no se junta con los DJs y se junta con los dueños de los locales. Por favor. Y ese es el punto importante. Mientras los obreros trabajaban. Sí. Y en ese momento, en la pista que tocaba mi amigo Pato Soto y Starfucker, Pato Soto baja a la pista a vacilar la pesca. Lo cual es algo inédito en siglos, no creo yo. Yo nunca te había visto bailar al medio de la pista. Movía la patita. Siempre lo he hecho. Lo que pasa baila es que, en la pista del DJ. A ver, siempre lo he hecho. Lo que pasa es que hace tiempo que no me metía al moch. No me metía ahí. Y creo yo escuchaba a Pato Soto y me gritaba, me pedía temas, Ministry, pero a grito. ¡Ministry! Sí, era Ministry. Estabas tocando, ¿qué tema? No me recuerdo yo. Yo tengo muy buena memoria y sé que estaba tocando Atari Teenage Riot. Atari Teenage Riot, sí, ya. Cuento corto, no sé en qué momento, como que miro para el lado, me miro de vuelta y veo que Pato Soto está en el suelo horrible. Y se armó la tremenda mocha. Había mocha. A mí la imagen me pareció como sacada como de una película de vaqueros, así con la silla, weón. Como que una pelea de uno. De taberna. Se armó una pelea que todos se agarraron. Después había gente peleando que ni siquiera tenía nada que ver en el no, asunto. No, después. Es que yo, habían pololas pegándole a los pololos, claro, por temas totalmente distintos al lado de las carreras. Le pegaron a una mina. Le pegaron a una mujer que cachaban mal. Decían, él fue el que le pegó a Pato Soto. Bueno, yo claramente no me recuerdo. Porque yo fue terapia grupal. No, yo quedé en blanco. O sea, después de. Yo recibí una patada en la cara, en pleno ojo, entre la nariz y el ojo, recibí una patada. Y terminamos bueno, todo en la, recuerda, en la posta. ¿Recuerdas el por qué? Terminamos no, la posta que, la verdad con que, Pato bueno, Soto. Después yo haciendo como averiguaciones de todo el tema, el tipo me pegó porque sí, o sea, no ¿pero tenía... era por parte del moch o porque no, era una persona que no, te conocía o te ubicaba no porque y tenía contra tuyo? Fue como de chistoso, ¿me entendiste? Entonces fue como queríamos chistoso. El medio chiste. Resulta que yo pisé una muy lata. Muy gracioso el chiste. Pisé una lata de cerveza. Y me resbalé y quedé como de rodilla. Y lo primero recibí una patada en el pecho, que es lo único que me recuerdo yo. Y se aprovechó de que tú te habías caído. Y posteriormente a eso no me recuerdo de nada. ¿Tampoco te acuerdas cuando estuvimos en el snack bar? Como claro, que, sí. Ahí o está. Sea, yo no quedé inconsciente, sino que perdí como por un momento la memoria, pero estaba claro. Despierto. Bueno, más aún, la pista estaba llena. Cuando Pato se cae, todo el mundo ve que alguien le pega, todo el mundo lo va a ayudar. Obviamente todo el mundo estaba cerca, Pato no podía respirar. Entre hoy el golpe, el porrazo, pelea, güey, ya, un poco de aquellas. No, fue horrible. Fue terrible. Yo recuerdo, estaba con Daniel Sánchez, como tú bien dices, y Daniel Sánchez viendo que estaba, como que iba a empezar la cagada, le dice al Perilla que bajara, a que le dijera a César que parara la música. Parara la música. Pero ya era tarde. Y en ese camino quedó la grande. Terminamos por la posta. Yo creo que eso fue penoso. Bueno, el tipo que me pegó, yo sé su nombre, todo el cuento, ¿sí? Pero ya... Creo que lo mandaste eso, a matar, ¿no? No, la verdad que no. La cosa nuestra. No, la verdad que le no, porque... A la banda de los gaetes. Creo que, claro, creo que... A los carepelotas. Que no, no... Los carejarros. Yo siempre... A los talárboles. Yo siempre... Dijo, ahí tenés tu pie de palo. Claro, yo siempre he promulgado que la gente lo pase bien y no a la violencia, o sea... Si tú vas a una fiesta, la palabra no tiene nada que ver con bueno, pero, la pelea. Entonces, el tipo se hizo responsable en algún momento. No, del asunto, no, él desapareció. Porque ese día todos tuvieron la culpa. La culpa la tuvo la música. No es por nada, pero ves, no es por nada, pero ves que tocas a César Moraga, queda la caga. Siempre hay pelea. Esa fue la frase de Daniel Sánchez. Tú soy el Jetta. O sea, yo tengo más que claro de que. Fuiste la música de Blonde, ¿no? Absolutamente. No, absolutamente. Soy una mala influencia para la sociedad. Cada vez que yo yoqueo, algo sale mal. Vetado, si no querían ni verlo. No. Por eso te pregunto, ¿el tipo se hizo responsable? No. Porque la culpa la tuvo el DJ, ya. La música, el estilo musical, digamos. Los mensajes la subliminales, banda, la banda. El presidente de la República. Todo el mundo Butch, fue responsable. El culpable fue Butch. Menos el tipo que pegó la patada. Claro. Sí, no. Yo, bueno, el tipo lo cual es clásico en Chile. Todos son culpables menos el que pega la patada. No, y después desapareció de un tiempo el de la fiesta, qué sé yo, y después averigüé quién fue, qué sé yo. Después lo vi, era un cabro chico, 24 años, 25 no, años. Mal, entonces, muy de la edad de nosotros. Como, mal, claro, era como, mal, claro mal, era como el hermano chico ese biche, algo así. Ya. Bueno, después, después de haber comentado, nos vamos a la música. No muy grato. Vamos a sí, ir con un bloque de Body Beat con dos increíbles bandas. Una más increíble que la otra, ¿eh? Uno que nos ya ha visitado en dos ocasiones, sí, son los señores de Nitzerep. Y a continuación vamos a escuchar a Orange Sector, acá en Dark Machine. Fast beat the feet. Estás escuchando Dark Machine. Fast for the hands. Speed up! Estás escuchando Dark Machine. 100% pure intoxication. Bueno, fue el bloque Body Beat con Nisterep con el tema Let Your Body Learn. Y después escuchamos a Orange Sector con el tema Wissing Eschtal del álbum Mindfuck del año 2009. Debo confesar un gran tema. Que soy un gran fanático de Nisterep. Yo creo que, no sabía, la verdad. Creo que esta es la banda que a mí me incluyó. Pues yo antes escuchaba punk. Cuando empecé a escuchar música, escuchar Tony Way, después punk. Y creo que esta es la banda del 87 que me empezó a meter ya como de lleno. ¿Qué punk escuchaba ahí? ¿Inglés, norteamericano? ¿Qué punk escuchaba ahí? Inglés, me gustó harto en inglés. Yo era muy fanático de Exploited. Muy fanático, me gustaba mucho Exploited. De hecho, cuando vine a Chile lo fui a ver, así que... ¿Y te agarraste a patas con la no, gente? No, ahí no, porque ahí estaba la locura. ¿A Pato Soto le gusta el huevo, la patada? Yo escuchaba harto punk en español, o sea, bandas como Escorbuto, uno, La Polla. Muy buena banda. Me ha gustado La Polla Record. Me ha gustado La Polla. La Polla Record. Pues La Polla Record también tiene, es como lo que hablamos de Ministry, que tiene harto como un tema político. Sí, están más rayados con el tema. Eso no cambiaron nunca la temática. Es un panfleto con tres acordes detrás. Eso no cambiaron nunca la temática. Ya, vamos a pasar de nuevo a la publicidad de Electroshock. Está aniversario Electroshock y vamos a tener el carretillo. Cinco años de existencia. Vamos a tener el carretillo el día viernes. No me interrumpa, por favor, señor. ¿Dillo qué? ¿Star Fokker? No. El día viernes, en la pista. Viernes 27 tenemos a los DJ Mid, Mortus, Matías Soto, Invierno Digital, Mid. Ministro, DJ Sheriff y Malicia. Oye, yo dije Malasia en antes, clarito. Mid, DJ Mid Intro, Mid. ¿Cuánto toca como tres temas? Ahí está... sentado ahí en la mesa DJ Mid, que uno de los invitados. Oye, tantos DJs, dos temas cada uno. Y estoy feliz. Hay hartos DJs, ¿eh? Dos lucas por tema, negocio redondo. No sé si empieza temprano el carrete. Bueno, en la pista 2 tenemos a Decadence. Tenemos especial de Camouflage y harto synth pop ahí con el DJ Arian. Así que esto es en el Baila Duque. DJ Arian también está ahí. Sí, están todos los famosillos ahí. Salón Palándula Oscura. Esto es el día 27 en el Baila Duque y la entrada Luquita con flyer o web flyer. Tenemos entrada 2 lucas hasta las 00:30 y 3 lucas general con un cover. Así oye, que este era el carrete. ¿Se va a abrir Blondie o se abrió? No sé, así que puede que algún día. Puede que algún día se vaya. Y vamos allá a pasar el otro carretillo que tenemos también aquí. Gracias por cortar. Pero déjeme pasar. Pero me ha cortado toda la noche y ahora déjeme yo cortar. Creo que para nosotros recibe plata por la publicidad de la fiesta. Está muy interesado Soto en la fiesta. Pero sí he tratado de pasar la publicidad, me la interrumpió toda la noche. Toda la noche. O no se interrumpió. Prende la estufa, vende los copetes. La botoa. La botoa corto árboles. Pasa la publicidad tú entonces del... Brendan Hart. ¿Quién es este compadre? Es un DJ de Hardstyle de Holanda. Los chicos de Hard Nation. ¿Cuándo este carrete? Es el día 10 del próximo mes. En Blondie, ¿de acuerdo? En Blondie. El día 10 del próximo mes, la entrada van anticipada vale 10.000, general 12.000 y 14 lucas allá en la puerta para todos los chicos que quieran escuchar de Hardstyle y de Hardcore. Sí, va a estar bueno. Para que la gente apoye. Como no hay Dark Machine, que vayan aquí a mover sí, el esqueleto. Va a estar bueno, eso es en Blondie. Y sería... No hay más eventos, la verdad. Parece que no hay más eventos, estamos medio cortados de eventos, no hay Dark Machine, no hay nada. Blondie parece que está pura maricoteca, ¿no? Todo el rato. Oye, ahora nos quedamos callados todos. Ojalá que Blondie siga. No sé, yo no opino cada vez que ellos quedo pelean, así que prefiero no opinar. Todo caso, soy una mala influencia. Que pone música a César que a... Sí, bueno, un poco la cagada. Yo creo que ha sido como casualidad, no más. Pero yo me recuerdo de un DJ Jetta Machine. Me recuerdo de un carrete en particular que tú tocaste también en Blondie. DJ La Roca. Y en ese tiempo está WWF. En ese tiempo estaba todo el cuento de lo neonazis y toda esa onda. Y fue una fiesta de Marilyn Manson, si no me recuerdo. ¿Ya? Que pararon la música en la pista central. Ah, claro. Estabas tocando tú. Yo soy sinónimo de desorden. Sí. Yo me recuerdo ese carácter. Mandemos al sur a Hidroistera con música. A la moneda. Cosa que debo reconocer, voy a ser bien honesto, que a mí me agrada ver a la gente golpeándose. ¿Sí? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es que mira, DJ violencia. Si quisiera ver a la gente abrazándose y tomándose la mano, estaría poniendo música en una iglesia. Ya saben no, que pero una cosa es una cosa. Algún evento también no es agradable. Si tienen alguna fiesta, no inviten a DJ. Por favor, yo creo que no sé si tendrá mucho pero que ojo, ver. Ojo, que la gente se golpee bailando, lo que se empujen. Lo que pasa es que las cosas como el moch tienen incluso también un orden. O sea, a eso me refiero. A eso me ahora, refiero. Cuando llega una persona que está absolutamente out con todo ese cuento fuera y... de ese asunto y lo único que quiere es golpear gente, ya es otro como tema. A eso me refiero yo. Que te golpeó a ti. Exacto. A eso me refiero yo. Ya es otro tema. No se refiere a la música, ni a la fiesta, ni a nada. Eso es totalmente transversal en cuanto a la música que la gente no quiere. O sea, una cosa es saltar, empujarse. Que eso es parte de la normalidad en cuanto al mocho. Tiene que ver con eso, pero cuando ya te hasta el mocho tiene ciertos códigos. Sí. Pero ya cuando llega un tipo que tiene problemas psicológicos y va a quitar su rabia. De hecho, el mocho, cuando un tipo se cae, el resto lo levanta. De pelear, no peleen. Oye, están peleando acá para todos los que están faqueando. El micrófono, por favor. Siempre que viene esta faqueada de pelea, están peleando ahora, los dos. Están tirando los pasos, cuidado. Mira cómo pelean, cómo ven. Sinónimo de pelea. El César está peleando con el Julio. Le pegaron a Ceviche. No, le pegué a Julio, por favor. Puta, ya nos vamos a la música entonces. DJ Mocha. DJ Moch. Nos vamos a la música. ¿Con qué nos vamos ahí? El tema pendiente. Vamos a recordar a dos bandas que editaron una del trabajo del año 2004. No, pues esa banda no va. Va a Terror Fuck, que es del año 2004. Pero no peleen. Ya. Me senté tema... Oye, ya, córtale. Córtala, por favor. Sí, que tenemos super amigos y que vino César Moraga, Star Fucker, y ya me estamos odia. Mal, estamos peleando. Y ahí deja la cagada y se va. Bueno, vamos a escuchar a Terror Fuck con el tema Alf y después vamos a escuchar a State of Union con el tema Dancing in the Dark, acá en Dark Machine Mocha. Estás escuchando Dark Machine. I think more and more people are becoming aware just because this is an idea that's time has come. This is a revolution. We will not be stopped. from every research laboratory in the United States. Estás escuchando Dark Machine. Dancing in the dark, dancing in the cold dark night, dancing in the clouds, after the moon and Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos acá en Dark Machine Mocha, donde se armó la grande con DJ Lucha Libre. Fucker, el DJ que deja la cagada en cada fiesta que va. Y las estadísticas lo comprueban. Por Dark Machine, decimos en. En Dark Machine también te pasó algo. No, sí, digáis. Yo no tengo ningún problema con el tema. Yo soy feliz viendo pero a la gente gritar. Lo probé. Siempre va con una polera que dice: agárrense. Agárrense de las manos. Agárrense con las manos. Preocúpense el día que esté lanzando mensajes de amor y paz. Mientras a él le paguen su sueldo DJ, da lo mismo que se maten en la vista. Total. Si no bailan, ahí quedan tirados. Aparte, bueno, Pato, tú sabes perfectamente que a través de estos años la escena ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho. Años atrás la gente iba a saltar y tal. Gente va a modelar a la ahora, gente. Sí, pero fíjate tú que eso también es bueno. Pero me refiero yo, mientras exista movimiento... ya sea de moda, ya sea de mocha, eso ya sea lo hemos hablado tantas veces, el tema de las fiestas, las mochas, pero ahora ya moda. como que estamos en decadencia nosotros en la parte electro, ¿eh? Estamos hace rato habla por ti nueva, compadre, por favor. Lógico, ¿qué pasa con Dark Machine? Porque el público está esperando que DJ Starfucker haga su gran retorno. Hay gente que ha estado luchando sus bototos durante años esperando que un par de temas para ganarse a combo y para sacarle brillo a los bototos. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente que... Que pelea. Que me ha mandado... Al hijo de Martín Vargas. a la gente que me ha mandado mensajes diciendo que cuando voy a hacer una fiesta, que vuelvo a las pero pistas. Pero creo que te acaba de cambiar el nombre por Mano de Piedra Durán, ¿no? Sí. Vamos a hacer una fiesta, yo creo que, no sé, en alguna cancha de fútbol. En un ring, no sé. En vez de entrar, le voy a poner unas cuerdas en la entrada. Exacto. Vamos a hacer lucha libre y de fondo toca música. sería bastante entretenido y original. Sí, cuando pelea, te acabé el escáner cuando pelea los que están en el ring. Oiga, yo tengo fotos de eso. Salía payasito. De payaso peleando. Mira, yo me recuerdo. Te conté que tengo una foto y abajo sale el Iván de Vigilante. Gritando abajo con su polera de. Iván Monarch. Claro. No, sale con una polera de Fear Factory. Yo tengo fotos de Scanner. Oye, qué maravilla. Peleando ahí, peleaba con uno que se llamaba Payasito. Payasito. Salía vestido de payaso y pone a sacar pero la chucha. Todo lo que están contando comprueba que a la gente también te le gusta el huevo andarse pegando. Po, bueno. Pero, bueno. A mí la verdad no me gusta andarse pegando. ¿Pero qué? No, porque César Mancilla, dijo, mientras los DJ ponen música, habla con los dueños del local. Yo antes que se agarren a puñete me voy a despedir por mi parte. Que estén muy bien y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Yo me quiero ir porque se está formando una mocha infernal, así que nos vamos con música. ¿Tu cagada de bar, weón? ¿Para qué decir cuando ponís música, weón? Tú cagada de fiesta. Tú las fiestas mulas. Tu cagada de programa, weón. Todos extrañamos que Pato Soto vuelva a poner algo un poco más viejo guitarreado. Alguna vez estuvimos bailando en la pista con Pato Soto. Yo debo confesar una cosa que a lo mejor tú no, ni siquiera lo has imaginado, pero yo dejé de tocar con guitarra. ¿Debido a? Por lo mismo. A que tú pudieras tocar, porque yo sé que tú no... No, ¿verdad? Fuera de broma. Para que tú fueras alguien en el fondo. No, mira. Yo no tenía... No había si tenido no, la... nadie te conocería. ¿O fue que fuiste superado por mi imagen caótica, destructiva? No, por favor. Él quería no que tú fueras eso. Alguien y tiene un espacio. No tiene. Gracias, Pato, por permitirme ser alguien. ¿Me dejan hablar en serio ahora? Es verdad. Yo dejé de tocar porque antes tocaba gótico, industrial. Yo dejé de por y mí. Tocaba electro. Entonces yo dije, puta, si la beta que a mí no me gusta no es el gótico, dejé de tocar gótico el año 2001, ya después no toqué más gótico, porque había otros DJ y a ti te consta que me tiraban mucha mierda porque la hacía toda. Entonces dije, en algún momento pensé que tenían razón y yo dije, voy a parar con el tema del gótico, no toco más gótico, voy a hacer mi beta. Claro. Y lo otro era de que yo tocaba en la fiesta del julio y tocaba, tocaba industrial, electro, todo. Entonces yo dije, puta, ¿por qué voy a hacerlas todas? Y ahí hablé con el Julio en ese tiempo y le dije, ¿sabes que hay un compadre que realmente... Que le encantan las mochas. No, que realmente... hay un compadre que... Le gusta este estilo y yo creo que... ¿Para qué las voy a hacer todas? Y partiste tú tocando en la fiesta del Julio, que eso fue en Avenida España, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y de ahí yo después de eso. Y puedes vivir como una persona normal. Después de eso yo dejé. Gracias a Patoso. No, si no tiene que ver con mi auto, mi casa tocando, con piscina y todo. Sino que era el hecho de que si tú tenías tu beta, porque tú no tocás electro. No, lo hacía un par de veces, lo había hecho un par de veces, pero tú no tocás electro. Entonces yo dije, pues así él podía tocar y después ya no siguió la fiesta de julio, pero en esa fiesta después seguiste tú tocando todas las veces que tocaban el industrial, tocaba el César. Las mejores peleas eran en la fiesta donde yo quedé. ¿Se formaron muchas en Avenida España? No. No se formaron muchas, entonces. Peleaban afuera con el Julio. Peleaban en la vereda. Julio peleaba afuera. Julio peleaba afuera. Una vez me acuerdo que le ganaron un puñete al José Miguel y lo dejaron nocao ahí a la salida de Avenida España. Adentro. No sé si fue el mismo día. Todo lo que dice Pato es bien como bíblico, ¿ah? ¿Bíblico? Eso como que Mesías, yo estaba Mesías. Como Mesías y aparece el discípulo, el discípulo al cual le entrego. No lo tomes así. Yo lo dije por... Es para que tú te dirás dónde ubicarte. Tú estás por acá abajo de él. De hecho, tú... Gracias, Pato, por haber puesto tus manos. De hecho, tú tocás solamente en las fiestas del Toño. Claro. De hecho, la primera vez que toqué fue en el Carrera, después toqué en Blondie. Toño. Solamente tocaba ahí en tu casa, ¿no? No. Ni siquiera. No, porque no iba a ser... Tocaba con cassette. No sé si era un tema personal, que tú no querías salir a tocar a otros lugares, o porque yo me acuerdo que tocabas para la fiesta del Toño, que era la de Nelly Schneider, que no me acuerdo el nombre. Oye, Pato, te voy a tener que cortar, porque aquí me están cortando acá al lado. Está cortando. Después siguen. Bueno, ahora sí me despido. Y si quieres sacar a la pelear. No, ya bueno, me despido, que estén bien. Nos escuchamos la próxima semana y vamos a seguir velando y peleando. Vamos a irnos con una banda de Venezuela, quienes sacaron su trabajo debut llamado Deadvolution. Estamos hablando de la banda Afección Auditiva, con el tema Sueño Mutuo. Así que nos vamos a Counter Machine hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Saludos. Estás escuchando Dark Machine.